Buenos días, amigas, amigos, personas que nos ven por canal del Congreso. Agradecemos su asistencia y su interés en este primer foro de educación financiera. Les damos la más cordial bienvenida a este maravilloso auditorio, Aurora Jiménez de Palacios, aquí en la Honorable Cámara de Diputados. Existe una frase que dice: las altas deudas y las malas inversiones no las causa la falta de dinero, sino la falta de educación financiera. Hoy es un día muy especial, pues hoy hacemos realidad una inquietud que nos surgió cuando elaborábamos dos iniciativas en materia financiera, en donde precisamente, dicho sea de paso, actualmente dichas iniciativas se encuentran en discusión ya en las comisiones de Hacienda y Crédito Público y en la Comisión de Economía de la Honorable Cámara de Diputados. Y fue estudiando estas iniciativas precisamente donde nos percatamos que si bien es cierto defender los derechos fundamentales de los usuarios financieros, también es importante brindar las herramientas necesarias en materia de educación financiera hacia los usuarios financieros e incluso a las personas que quieran tener sus finanzas personales sanas y fuertes. Ni en casa ni en la escuela se nos educa para ahorrar, para saber cómo manejar y gastar nuestro dinero. Ni siquiera nosotros mismos a veces le damos el justo valor. Nos resulta más fácil a veces pedir dinero prestado que ahorrar. Y un ejemplo muy claro fue un estudio que realizó el Banco Nacional de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, en su estudio denominado Cultura Financiera para los Jóvenes en México. Quiero decirles que aquí en este estudio se hizo una encuesta a 3.200 jóvenes de entre edades de 15 a 29 años, y arrojaron unos datos bastante interesantes. El 22% de los jóvenes encuestados, de una cifra de 3.200, mantienen un registro de su presupuesto. El 95% elige el efectivo como un mecanismo de pago. El 56% no le sobra dinero al fin de mes. El 11% deposita sus ahorros en una institución financiera. El 87% no tiene ahorro para el retiro y, lo más grave, el 61% de los jóvenes ni siquiera ha pensado en su ahorro para el retiro. El estudio concluye en un no existe o es casi nulo el uso de los productos y servicios bancarios, un uso predominante del efectivo como medio de pago, y existe un uso desmedido de los mecanismos informales de ahorro y de préstamo, como son las tandas, o bien los famosos abonos pequeños. El objetivo del presente foro es que sepamos vivir con tranquilidad financiera. Ese es el objetivo principal de este foro, es vivir sin estar endeudado. La idea de este foro es brindarles a ustedes las herramientas necesarias para que ustedes tengan sus finanzas personales sanas, fuertes y que a su vez tengan un beneficio económico para ustedes y sus familias. Pero también el principal objetivo de este foro es que a su vez ustedes se conviertan en agentes multiplicadores que permitan inducir en la cultura de la educación financiera a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, precisamente para que sepan invertir su dinero, que sepamos cómo ahorrar y cómo utilizar eficientemente un crédito. Ese es el objetivo principal de este foro. Si me lo permite la audiencia, quisiera agradecer a mi diputado presidente, al diputado Julio César Moreno Rivera, por su liderazgo, interés y apoyo siempre presente para la realización de este primer foro de educación financiera que se realiza en la Honorable Cámara de Diputados. Diputado Julio César, de verdad, como siempre, gracias por siempre hacer de nuestro maravilloso México un lugar mejor para vivir. Muchas gracias, mi diputado. Quiero agradecer a la Organización Defensa del Deudor, a su director, el licenciado Ángel González Vadillo, a su equipo de abogados, su interés, entusiasmo y participación para la realización de este foro. Muchas gracias, licenciado. Mi reconocimiento, admiración al titular de la CONDUCEF, a Mario Di Constanzo Armenta, por sus aportaciones y participación en este foro. Mi agradecimiento muy especial al Centro de Estudios en Finanzas Públicas, en este caso a la maestra Zalia. Maestra, muchas gracias por su participación. Mi agradecimiento al licenciado César García Vázquez, nuestro maestro de ceremonias, académico de la Universidad West Hill, Humanitas, y director de Educación Continua de la Universidad del Tepeyac. Gracias, como siempre, licenciado. A mi grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por siempre contar con su apoyo en todo momento. Y un agradecimiento muy especial al canal del Congreso por la cobertura a este primer foro de educación financiera. Y por último, mi agradecimiento a todos ustedes, a los que están presentes en este maravilloso auditorio, ¿sí?, a los que nos ven por el canal del Congreso, a este primer foro de educación financiera. Esperando que la información que les estamos brindando en este foro sea de su utilidad. Aplíquenla. Este espacio, este foro es suyo. Se construyó para ustedes. Utilícenlo y disfrútenlo. Estoy a sus órdenes y gracias por su asistencia. Bien. Cedemos la palabra al señor diputado Julio César Moreno Rivera, presidente de la mesa directiva de la H Cámara de Diputados. Muy buenos días a todos los presentes. Saludo a los representantes de las instituciones y organizaciones especialistas sobre el financiamiento que hoy nos acompañan. Por supuesto, al ciudadano Daniel González Vadillo, a la maestra Azalea del Carmen Clemente Blanco, al licenciado Ángel González Vadillo, al doctor Gerardo Venegas López. Y por supuesto, agradezco la invitación del diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para estar hoy con ustedes. A todos los aquí presentes, también sean bienvenidos a esta honorable Cámara. En el transcurso de casi 3 años, la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados ha llevado a cabo un arduo trabajo en favor de los mexicanos. El resultado de este trabajo es la aprobación de reformas estructurales de gran importancia para el presente y futuro de nuestra nación. La mayoría de estas reformas requieren modificar nuestra Constitución. Otras, no por ello menos importantes, significaron extensos cambios en la legislación, como es el caso de la reforma financiera, que implicó la expedición de 13 decretos con modificaciones a 34 ordenamientos jurídicos. La reforma financiera sienta las bases para que el sector financiero contribuya al desarrollo económico incluyente y para que el crédito se convierta en un mayor detonador del crecimiento económico en favor de las familias mexicanas. Estoy seguro que el logro de sus objetivos requiere necesariamente de la educación financiera. Al respecto, se sabe que menos del 20% de la población adulta lleva un registro de sus gastos y menos de la mitad de la población económicamente activa tiene un método formal de ahorro, según datos del 2014 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. En un estudio del 2010, la misma comisión señala que cerca de 62 de cada 100 mexicanos carecen de educación financiera. Mientras en el país solo 10% de las instituciones financieras promueven programas de educación sobre los servicios productivos que ofrecen, de acuerdo con información del 2014, el Buró de Entidades Financieras. Así, de los 45 bancos que operan en el país, solo 5 promueven programas de educación y de las 103 compañías de seguros, solo 5 registraron tener programas educativos sobre el uso de los productos que ofertan. Esta situación se refleja en escasa participación de los sectores sociales en los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, malos hábitos al momento de decidir utilizar los productos y servicios financieros. Desconocimiento de los derechos y obligaciones frente a las instituciones financieras y falta de planeación financiera. De tal manera que es común ver personas que contratan créditos con altas tasas de interés, que ahorran en instituciones no reguladas, que se encuentran sobreendeudadas en cartera vencida, o bien que tienen su ahorro en Afores con una comisión alta y rendimientos por debajo del promedio, lo que a la larga afectará el monto de su pensión. Por su parte, la educación financiera se considera uno de los elementos que impactan directamente en la calidad de vida de las personas, entendida desde la posibilidad individual de obtener mejores resultados económicos que reducen en poder contar con mejor acceso a la vivienda, a la salud e incluso generar para sus propias opciones de empleo. Adicionalmente, es deseable que como usuarios de servicios financieros estemos preparados para preguntar, leer y entender lo que nos ofrecen las instituciones financieras, aspectos que podemos encontrar en la educación financiera. Además, nos permite manejar un presupuesto, entender un crédito y sus riesgos, o llevar a cabo acciones que permitan minimizar el impacto de una crisis financiera. Con la educación en este rubro, los mexicanos se podrán incorporar al sistema financiero en un tema que no es exclusivamente financiero, al estar relacionado con la inclusión social, ya que al participar en el crédito o en el ahorro o contratar un seguro, se puede generar oportunidades de desarrollo y crecimiento personal, así como oportunidades económicas para las familias. En consecuencia, la educación financiera debe ser un tema prioritario que forme parte de la agenda pública y en la cual estén involucradas las instituciones públicas y privadas que consideren la suma de acciones. Solo así será posible alcanzar los objetivos de la reforma financiera. Estoy seguro que sus valiosas contribuciones aportarán a los asistentes el conocimiento y la información para tomar decisiones con respecto a los productos y servicios que ofrecen las instituciones a fin de salvaguardar sus derechos. Por ello, mi felicitación y reconocimiento al diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez por su iniciativa, a todos los ponentes, para llevar a cabo este importante foro sobre educación financiera. Muchas felicidades a todos ustedes, enhorabuena, que sea un éxito los dos de este foro. Muchas gracias. Si me permiten hacer la declaratoria, les pediría de favor ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 33 minutos del día 18 de junio del 2015, me es grato declarar formalmente inaugurado el Foro de Educación Financiera aquí en la Cámara de Diputados. Enhorabuena, muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Al integrarse ya el auditorio y hecha la declaratoria, brevemente daremos una semblanza de nuestro diputado presidente, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año 2002 fungió como secretario de Cultura en el Comité Ejecutivo Estatal del Partido del PRD del Distrito Federal. Fue diputado local por el Distrito 12 del Venustiano Carranza en la tercera legislatura a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de los años 2003 al 2006, donde presidió a su vez la Comisión de Derechos Humanos y como parte de sus actividades legislativas, pionero en la realización de reformas al nuevo Código Penal para el Distrito Federal, en el que a partir de entonces se castiga con mayor rigor el delito de secuestro. Posteriormente desempeñó también el cargo de jefe delegacional en la Venustiano Carranza y su eje rector de gobierno se basó en el combate a la inseguridad y la prevención del delito de los años 2006 al 2009. Cabe destacar que a través de una encuesta de opinión realizada por el periódico Reforma, prestigiado medio, fue reconocido por 2 años consecutivos con la más alta calificación otorgada por los ciudadanos, obteniendo así el primer lugar en las 16 delegaciones políticas como el mejor jefe delegacional en el Distrito Federal. En el año 2009 resultó nuevamente electo diputado local por el Distrito 11, Venustiano Carranza, en la quinta legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2009-2012 presidió la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, fue integrante a su vez de las comisiones de Gobierno, Seguridad Pública, entre otras. Durante su paso por la quinta legislatura, la comisión que presidió dictaminó varias iniciativas importantes para la Ciudad de México, entre las que destacan reforma al secuestro exprés, la ley de extinción de dominio, narcomenudeo, pornografía infantil, protección a la infancia, sustracción de menores. Bien, pues esa sería en la parte de una semblanza general, claro, algunas otras participaciones, pero gracias a los presentes y en este momento daríamos tiempo para un receso. Gracias, señores de presidio.